kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa. Esperamos vuestro radio show favorito, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 20 horas, 8 horas, aquí desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, si así lo queréis. Un placer estar con vosotros y más cuando después de ciertas semanas pues volvemos al pie del cañón, donde por circunstancias personales no hemos podido estar donde nos hubiera gustado estar, que es, pues eso, comandando esta nave musical dirigida directa y concretamente a todos vuestros oídos, a vuestros exigentes oídos, si así lo queréis. Porque si queréis escuchar reggaetón y otras cosas, para eso ya tenéis otros medios y otras plataformas. Nosotros queremos educar vuestro cerebro. Y bueno, pues dentro de la jungla musical que hay, donde ni en 13 reencarnaciones podrías dar con la mejor música del mundo, pues humildemente os la mostramos cada domingo en las 2 horas de comunicación que tenemos aquí desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas a través de Onda Vallecana. Saludar, por supuesto, a todas las plataformas. Que nos difunden también simultáneamente. Que nos transmiten y que nos apoyan. Así que gracias, por supuesto, por estar ahí. Un placer a todos los que, aparte de Onda Vallecana, pues están con nosotros, con el Iguana Rock, que es el radio show que estás escuchando y si lo quieres escuchar durante las próximas 2 horas de comunicación. Coyote en presentación, producción y dirección, el que os habla, os manda un saludito y, como digo, ganas había y muchas después de, por circunstancias personales y mayormente laborales, volver al pie del cañón, que es lo que nos mola, el comandar esta nave con todos vosotros y con todas vosotras. Muchas novedades a continuación. Y música para el recuerdo, como siempre, todo mezclado en la coctelera y a ver lo que sale después de las 2 horitas. Música de aquí, música de allá. Y vamos a comenzar con un grupo que se llaman The Jokers. Esta canción que se llama La Ciudad de Plata, Silver City, está en el playlist del Rocking Driver que os habla Mr. Coyote, pues hace un mes que ha vuelto después de un largo ERTE de más de 11 meses a coger los mandos, a coger el volante de su coche por el que te transporta a través de Vol, pues por un montón de caminos, carreteras y senderos que se abren y que nunca se cierran aquí en la capital del imperio. En nuestro Madrid y alrededores, capital de Españistán. Así que esta canción con la que comenzamos hoy, Silver City de Jokers y otras muchas más, las podéis escuchar en ese playlist de YouTube Music que el Coyote, por supuesto, lleva en su coche si tienes a bien de pillarle un servicio de Bolt. Y es que, para bien o para mal, nuestros enemigos de Uber y Cabify han pasado a mejor destino. No nos dilatamos más y vamos con este Silver City. Disfrútalo ahí en Iguana Rock. I'm going down, down, down, yeah. Pues ahí estaban estos chicos de Jokers tocando este fantástico tema, el Silver City, con el que hoy hemos comenzado programa. Unos chicos que vienen del Reino Unido, que lo hacen muy bien y que tuvimos la oportunidad de verles hace unos cuantos meses y desgraciadamente no pudo ser. Nos quedamos con las ganas. Ojalá que promotores puedan traer grupos como este del Reino Unido, de donde sea, de aquí, de nuestra querida piel de toro, de nuestra Españistán, porque merecen muy mucho la pena. Continuamos. Y vamos a continuación con una banda de rock metal progresivo de Francia. A los gabachos, además de por cocinar muy bien los caracoles, escargots los llaman, se les conoce también, pues, porque a nivel musical de vez en cuando nos sorprenden, y aquí hay una banda como son los Wyvern. Que a nivel progresivo rock metal, a los que les gusten las etiquetas, pues lo hacen bastante bien. Han estado evolucionando desde la Riviera Francesa desde el 2016. Pues eso, tonteando con riffs, entre potentes riffs y dulces melodías, y navegando entre las inciertas olas de la emoción. La banda está compuesta por Julian Waterwald, cantante y guitarra, Lauren Martin a las teclas, Aureli Martin al bajo y en la batería Alexander Pires. Y no nos extendemos más, cortesía de Wormhole Death Records. Vamos con este, el que es su segundo single y que además contiene un vídeo, se llama Black Medicine, y es lo último que suena aquí hoy en Iguana Rock de los franchutes Wyvern. Yeah. a continuación, quizás uno de los mejores temas de Eagles. Fantástica banda norteamericana que ha vendido lo que no está escrito. Y que es una pena que solamente se les conozca por el Hotel California y algún que otro tema más. Son muy grandes. Y qué pena que la gente no se acuerde de este Get Over It. Se lo quiero dedicar a mi amigo el Tato, que tanto con bandas antiguas como Surfing with the Devil, como con las nuevas versionando a los grandes Black Sabbath y Ozzy Osbourne, lo tienen en su repertorio, el Get Over It de los Eagles, sonando aquí en I Wanna Rock. You say you haven't done the same since you had your little crash, but you might feel better if they gave you some cash. The more I think about it, old Billy was right. Let's kill all the lawyers, kill them tonight. Over it, ponte con ello, que nosotros estamos aquí. ¿Estás tú con el Iguana Rock? Continuáis por aquí. Espero que os esté gustando esta historia que hacemos con mucho cariño ya desde hace algunas cuantas temporadas. Estamos en el mes de marzo de este 2022. Agradecida la lluvia que de vez en cuando nos cae después de los secos meses que hemos pasado de enero y febrero. Secos y calurosos, miedo da pensar lo que pueda caer. Incluso en la sombra en los meses de julio y agosto. Estamos cargándonos el planeta a marchas forzadas. Pero bueno, hay que sobrevivir. Incluso a invasiones y a guerras como la de los malditos rusos contra Ucrania. No teníamos bastante y parió la abuela. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a ir con una banda de aquí que se llaman Almas Mudas, fantásticos músicos, y que supuso un empujón para ellos el que su música se utilizara en algún show de televisión, como los llamados Un Golpe de Suerte y Doctor Mateo. Después firmaron con la Warner Brothers, Warner Bros. y se unieron con Kim Fanlo de Nena Daconte para grabar lo que era su álbum debut. Hoy os queremos presentar el que en el año 2011 era su single debut comercial, Big Bang, y que merece muy mucho la pena. Está formada, o estaba formada, esperemos que estos chicos sigan en activo, por el frontman Miguel Rivet, el guitarrista Simón Franco y el guitarrista Alberto Solovera, el bajista David Idiope y en la batería Pedro Presa, que se había formado en Zaragoza allá por el 2005. Tienen un poquito así una onda melódica muy guapa a lo que podían ser los primerizos Strokes, pero bueno, decidir vosotros mismos según escucháis la música, que vamos ya con ella. Simplemente deciros que se han trotado muchas salas de Madrid y de Zaragoza y que esperemos que bandas como esta, por supuesto, tengan siempre, siempre toda la suerte que se merecen. Vamos con Almas Mudas, su álbum del 2011, Pura Velocidad, y este tema se llama Big Bang. Otra vez pasó, misma piedra, mismo error. Como el animal, cruzo sin mirar. No dejas hablar para poderte explicar que te llevo en mi médula espinal. Algo sé. Pues ahí estaban estos chicos, Almas Mudas, con su álbum Pura Velocidad del 2011 y este tema Big Bang, que salió de single. Y bueno, álbum en el que han contado con colaboraciones como la de Juan Valdivia de Héroes del Silencio. Hablando de Héroes del Silencio, es noticia que se baja de los escenarios por problemas personales el bueno de Enrique Bunbury. Toda la suerte del mundo para el creador de temas como Entre dos tierras y Maldito Duende, etcétera, etcétera. Los grandes Héroes del Silencio. En fin, esperemos que, como tantas bandas que han hecho, incluido los Scorpions, que enseguida iremos con lo que es lo nuevo, queden amago y todos estos que amenazan con retirarse y luego se tiran giras mundiales vuelvan otra vez a los escenarios y que no nos dejen nunca o tarden en dejarnos, que tarden en bajarse de los escenarios, sobre todo todos aquellos músicos que merecen muy mucho la pena. Pero ahora vamos con otras historias. Bueno, nos apetece ir a continuación con fantásticos músicos que además son amigos, les conocemos de hace mucho tiempo, de pelearse en los escenarios con distintos proyectos en concreto. Vamos ahora con el compañero Álvaro Pajares, que de peleas con Albarceus, musicalmente exquisitas, ha pasado a otras historias, a otros asaltos como es la Gran Asalto Band. Siempre luchando en los escenarios por hacerse un hueco los músicos de calidad de este país. Y bueno, pues es de notar que hay gente que tiene, pues eso, inquietud por sacar sus temas propios, por su música interior. Quizás a algunos les da por hacer tributos y recrearse en la música creada por los demás, tributos, homenajes. Pero bueno, aquí hay un músico como es Álvaro Pajares, que está con este proyecto Gran Asalto Band y su primer álbum Primer Asalto, en el que os vamos a presentar lo que es el single El Río Seco. Recién sacadito del horno, puesto que está viendo la luz desde el 4 de marzo del presente año 2022. Lo vais a poder encontrar también en plataformas digitales importantes como son Deezer, Spotify, etc. Y sobre todo, si eres amante del rock americano y de la buena música en general, creo que te va a sorprender. El 3 de septiembre del presente año, todavía queda porque estamos hablando ya prácticamente para final de verano, la banda tiene previsto participar en algún que otro festival como el Póker de Ases, que se celebrará en la Sala Caracol de Madrid. A ver si podemos darnos cita allí y no hay otras cepas, bichos y demás pesadillas que nos acechen y lo impidan. Si te gustan los Lynyrd Skynyrd, si tienes música de Molly Hatchet, Blackfoot, The Allman Brothers Band, ZZ Top, Bad Company, Eagles, los cuales hace poquito acaban de sonar con el Get Over It, creo que esta banda, la Gran Asalto Band de Álvaro Pajares, te va a gustar. Están en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Y en la gran YouTube, por supuesto. Sí, después de escuchar el temita, ardes en contactar con la banda porque quieres llevarlo a tu concentración motera, a tu evento, a tu cumpleaños, a tu boda, pues tienen un repertorio exquisito y el email de contacto es granasaltoband@gmail.com. Son sonoridades, como decimos, americanas con personalidad propia e influencia de los clásicos del rock sureño. Y hacen de Gran Asalto Band una banda distinta dentro de lo que es el panorama general nacional del rock español, cubriendo un hueco necesario dentro de un género poco expropiado, poco explotado en tierras ibéricas. Rock, como dice él, para amantes del género, ávidos de escuchar las ambrosías sonoras del salvaje oeste. Y bueno, simplemente deciros que lo componen Álvaro Pajares a la guitarra y voz, viniendo de proyectos como Albarceus y Gran Boulevard. La banda se ha consolidado con la entrada de baterías como Goyo Fuentes en marzo de este año, y tras varias entradas y salidas de bajistas y teclistas en la banda, se unen a la banda ahora el bajista Pablo Gans y el teclista Tony Martin, completando la formación a día de hoy. Ya sin más dilación, vamos con lo que ha sido y es el single, que es El Río Seco, y que con todas sus melodías y efluvios de música americana suena así de bien. Siempre nos gusta decirlo, el rock americano hecho con excelente calidad por músicos de aquí. Gran Asalto Band, toda la suerte del mundo. Del dolor trigo seco. Padre de felices recuerdos, ya no está, no, no, no. Voy a partir, mi sombrero cubre mi cabeza de soledad. En este maldito río seco, en este maldito río seco, en este maldito río seco, en este maldito río seco. Bueno, nos apetece ir ahora con músicos de aquí también, como es el proyecto de este chico que se llama Pablo Goliat y cuya banda es Mr. Goliat. Un fantástico músico que lo mismo le podéis ver en los escenarios haciendo enormes versiones de Jimi Hendrix, que le podéis ver haciendo acústicos, como le hemos visto nosotros en la Sala Caravan, o le podéis ver haciendo música propia, que es lo bonito de una vez que te has cansado de hacer versiones y tocar la música de los demás, explorar tus interiores y exportar lo que tienes dentro. muchos no se atreven. Pablo Goliat con su proyecto Mr. Goliat, sí. Y hoy os vamos a presentar este, lo que es el single Silencio. Algunos ya conoceréis la formación anterior. Pablo Goliat, guitarra y voz. Álvar García, bajo y coros. Y Rafa Santarén, batería y percusión. El primer disco ya está en camino. Se llama La Edad de Piedra, de Mr. Goliat, cortesía de New Label. Y es el trabajo posterior a lo que ha sido el EP homónimo de Mr. Goliat, que databa del 2018. Y el EP No Tengo Miedo, también en formato EP del 2019. Silencio, que es lo que vais a escuchar ahora, ya lo podéis escuchar en plataformas digitales. Y a continuación aquí en Iguana Rock, en vuestro radio show favorito. Se trata de un disco de rock, blues, pesado, duro, rocoso pero adictivo a la vez, suave y con mucho mojo y feeling. Se pueden mezclar todas las décadas del rock en un mismo disco y salir airoso del intento, pues sí, Pablo lo ha conseguido. Así que atentos a este chico, a este proyecto, Pablo Goliat y Mr. Goliat, que os informaremos de próximos eventos, conciertos, festivales y giras en los que forme parte, por supuesto. Sigue con la misma formación a cargo de el mismo Pablo Goliat, guitarra y voz, Álvar García, bajo y coros, y Rafa Santarén, responsable de batería y percusión. Escuchamos ya este Silencio. ti. Cree en ti. Bueno, y tiempo ahora para ir con otro fantástico músico de aquí, que entre otros proyectos alguno lo conocerá por Medina Zara. Ya sabéis que Medina Zara están ahora de rabiosa actualidad por recuperar el legado de Triana, pero en su momento también contaron con Randy López, que es con el señor con el que vamos. Es novedad y actualidad rabiosa porque su nuevo trabajo, cortesía de Cinco Lunas, se llama Apocalipsis. Cinco Lunas Producciones ha lanzado lo que es el cuarto disco en solitario del legendario rockero cordobés Randy López. Apocalipsis es el nombre del disco que nos hace reflexionar sobre la actualidad del mundo donde vivimos y a donde nos puede llevar si no ponemos remedio. ¿Quieres poner tú tu granito de arena? En este trabajo, Randy nos trae un rock potente y progresivo. Pero esta vez vamos seguros a sorprenderos. Eso es lo que dice el amigo Randy. Su experiencia y maestría se pone de manifiesto después de su paso por bandas como Expresión, Mezquita o, como os decíamos, Medina Zara. Y después de sus anteriores discos en solitario, la ilusión es este nuevo Apocalipsis, compuesto por 9 temas muy trabajados, con una voz impresionante, magníficas guitarras y teclados de músicos importantes que han colaborado con Randy: Ángel Ruiz de Storm, Paco Rosca de Mezquita, Juanma Rodríguez de Xeris y Juan Luis Pantoja. Los seguidores de Randy y los amantes del progresivo seguro que reciben este trabajo con gran alegría y están, por supuesto, de enhorabuena. A disfrutar de su contenido. Cinco Lunas Producciones cree en Randy López y en su creatividad compositiva y musical. Por eso estamos presentándoos ahora este Apocalipsis. Y vamos a escuchar, antes de que el mundo estalle en mil pedazos con todo lo que está aconteciendo en Ucrania, con los putos rusos y demás, este tema que se llama Mi barrio ya no es mi barrio, y suena así de bien. Toda la suerte del mundo para músicos como Randy López, que es lo que suena a continuación. We'll be right back. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando se nos va mucho la pinza, incluso más que habitualmente. Y si lo que creíais que os pinchábamos por aquí era música, nada más lejos de la realidad si lo comparamos con los 11 minutos de contenido que os vamos a poner ahora. Porque es así, chicos y chicas que nos escucháis. Si lo anterior era música, entonces esto que os vamos a poner de Crusaders y que se llama Street Life y que tiene ya unos cuantos añitos, ¿qué es? Levitemos un poquito, por favor. Y a ver cuando la gente, los músicos, se rompen sus cabezas, sus cerebros para hacer joyas como esta. Y encima, fuera de lo que es los minutajes comerciales de radio de esos típicos 3, 4, 5 minutos, nada más y nada menos que vamos a levitar con The Crusaders con estos 11 minutos del Street Life. ¿Lo compartes con nosotros? Pues si quieres coger el barco, nos embarcamos desde ya mismo. Thank you. Bueno, ya os lo decíamos, ¿no? Maravillosa música, maravilloso saxo, maravilloso feelings, swings, coros y fantástica voz de la frontwoman femenina de los Crusaders, año 79, Street Life. Así se llamaba el álbum y así se llama el tema con el que hoy nos apetecía obsequiar vuestros oídos. Si habéis disfrutado del radio show hasta aquí, os lo merecíais. Más lo que queda, por supuesto. No abandonéis la nave por la gloria de mi madre. Impresionante, ¿no? Pues continuáis por aquí, en You Wanna Rock. Y tiempo ahora para conocer otra fantástica banda, que esta vez vienen de aquí. Se llaman Sons of Alaric y su propio nombre ya es un tributo, un homenaje a unos grandes, grandes como son los Deep Purple. Sons of Alaric es una banda de heavy metal que se formó en el 2020 a través de websites que online interactuaban. Y como decimos, Song of Alaric es un tema de Deep Purple, a quienes ellos adoran y por supuesto pues ha servido para dar nombre a su banda. En diciembre del 2021 salió el álbum homónimo debut de estos chicos, Hijos de Alaric. Y bueno, entre los componentes está John de Valladolid. El batería canadiense se llama Chris. Un guitarrista inglés pero que vive en Japón y que se llama Tim. Y un cantante americano, Jeff. Hacernos eco de bandas que se hayan conocido, se hayan creado de la manera que se hayan creado, en pandemias, en websites online, virtualmente o en diferentes usos horarios, es nuestra misión. Se encuentren donde se encuentren y estemos en el gusano temporal que nos encontremos. No importa la dimensión que ocupes, la parte oscura de la luna en la que habites, ahí estamos nosotros para promocionar bandas como esta. Y nos apetece escuchar The Sons of Alaric, un temita en acústico. Y es momento ahora para escuchar este partido en dos, en acústico, de estos chicos, cuyo álbum, como decimos, también se llama así, Sons of Alaric, homónimo, y cuya versión normal del partido en dos es el corte número 2. Nosotros vamos a poner el corte número 7 en acústico, porque nos encantan los acústicos y porque amenazamos con poneros después más canciones en acústico. Vamos a poner todo, todo perdido de acústicos. Y muy pronto aquí en el programa, en Iguana Rock y en Onda Vallecana, se volverán a dar cita a los acústicos. Esto no es información, es una amenaza en toda regla. Vamos poquito a poco, pero contundentes, cual apisonadora. Así que darnos tiempo, que las circunstancias últimamente no acompañan. Aún así, creemos todavía saber dónde tenemos la cabeza y el norte, aunque no sabemos si somos los más indicados para decíroslo. En cualquier caso, partido en dos en versión acústica, corte número 7, Sons of Alaric, sonando aquí en Iguana Rock. Disfrútalo. Your voice is Fantástico tema en acústico de estos chicos Sons of Alaric, que como decimos son un compendio de un montón de músicos que se han conocido a través de diferentes websites. No tienes que tomarte la litrona en el barrio y coincidir en el mismo antro, garito, bar para crear música tan bonita como la que acabáis de escuchar. Bueno, y tiempo ahora para escuchar más gente de aquí. Vamos a ir, con vuestro permiso, a tierras extremeñas a poneros más música de un grupo que ya conoceréis, alguna vez hemos puesto por aquí, Omnia Transit. Saludos al amigo y músico José, que de vez en cuando nos actualiza con las andanzas de la banda y que no paren, por supuesto. Así que como han grabado temas en directo guapos, guapos, incluso en teatros como el Teatro López de Ayala de Badajoz, allá por fechas de septiembre del 2021, esto lo tenéis en la red de las redes, si lo queréis disfrutar, ahora lo vais a disfrutar en Iguana Rock, pues podéis escuchar y deleitar a vuestros oídos con temas como esas versiones covers del Bella Ciao, el conocido y famosísimo Bella Ciao. Así que tiempo ahora para Omnia Transit. Hay que poner que me dejan lo del fondo norte, arriba. Allí hay dos que no. Eso. Inma, venga, dale, vale, bien, guay, guay. Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bueno, y mientras suenan los Scorpions, de los cuales os hemos prometido ahora escuchar el nuevo material, oh, nothing's gonna change. Rock Believer es el nuevo trabajo de los Scorpions que enseguida os presentaremos. Vamos a ir antes con una banda de aquí que se llaman Hora Límite y que tuvimos el gusto y el placer de estar en la presentación de su disco aquí por tierras madrileñas. Unos chicos que creo recordar vienen de Mundos de Alcorcón. Fantástica ciudad. Aquí en las proximidades de Los Madriles. Y bueno, una banda que nos está presentando su álbum Sin Rendirme, con 10 cortes. De su discografía deciros que venían de hacer la maqueta en el 2010 que se llamaba Matar lo Muerto. En el 2014 hicieron Cuerdo o No. En el 2018 hicieron Resultado de un Error. Y ahora os presentamos para este 2022 Sin Rendirme. Recordad que todos estos álbums de la banda los tenéis en su web a la venta por si os gusta lo que os vamos a pinchar hoy, que es el corte número uno de su álbum Sin Rendirme. Agradecer a Intertour Music, la agencia musical que les lleva, que nos haya hecho llegar el material y por supuesto estar en su presentación. Recordar que la página web de la banda es las www.horalimite.org y que los podéis contactar a través de Facebook, de Instagram, Twitter y por supuesto el YouTube. El Reina de la Noche ya os lo estrenamos en su momento. Pero es momento ahora de comentaros que a finales del 2008 unos amigos de Alcorcón con el nombre de The Pass Riffs, con estilo muy cercano al hard rock, suave y rock melódico, se unían para hacer música. The Past Rise, o lo que es lo mismo, el arroz pasado. El proyecto se iniciaba con mucha ilusión y con ganas de pasarlo bien, haciendo lo que les gustaba, música rock. Empezaron a dar conciertos y a crearse su repertorio. Vendría la etapa de la maqueta, Matar lo Muerto, con 4 temas y muchas puertas a las que aporrear para que se les conociera. El videoclip tenía también el mismo nombre, Matar lo Muerto. El disco primero llegaría en el 2014, autoproducido, mezclado y masterizado por el grupo, con el nombre, como os hemos dicho, Cuerdo o No. Se regrababan los 4 temas de la maqueta y se incluían 6 más. El 2016 era un antes y un después en la trayectoria del grupo. Muchos cambios en la formación y cosas importantes ocurrían, como ganar el primer certamen de música local de Alcorcón, lo cual les llevó a tocar en el auditorio Paco de Lucía. Ya en el 2017 formaban parte de la agencia Intertour Music, a los cuales por supuesto mandamos saludito, y los que se encargaban del management hasta hoy de la banda. En el 2018 el álbum Resultado de un Error se grababa por Jorge Salán en los Utopian Sea Studios, producido, mezclado y masterizado por Alberto Ledano de Alter Ego. La banda pasaba a dar un gran paso en su carrera musical. Muchas giras y muchos conciertos. Y bueno, tras mucha espera llega el Sin Rendirme, con un retraso lógico provocado por la pandemia llega en el 2022 este enorme trabajo. Un previo lanzamiento fue el Reina de la Noche, que os hemos puesto, 4 corte de los 10 que componen el álbum. El Sin Rendirme empezó a crearse en 2019 en pleno confinamiento. En los primeros 10 días ya había 11 ideas muy firmes que se fueron puliendo a lo largo de meses con muchas horas de trabajo junto con el productor del disco, Quique Ruiz, y el ingeniero de sonido Daniel González. El disco se grabó entre verano y otoño del 2021 en 16 Records. Entre las colaboraciones ha contado con Quique Ruiz y Ángel Ruiz a las voces y José L.S. Manrique a las teclas. Y bueno, ya antes de que suene el primer temita, el Disuelto en el Viento, queremos daros la formación de la banda. Sara Sánchez García a la voz, frontwoman de la banda, Fran Macías Fuente, guitarra y coros, Jesús Truitiño Fernández en la guitarra, Raúl Martos Calvente al bajo, David Cortés Viejo en la batería, Ángel Ruiz coros y José L.S. Manrique a las teclas y Quique Ruiz en los coros. Que suene ya este, el primer corte, Disuelto en el Viento. La mejor forma de empezar la semana. Thank you. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero sí es el momento ahora de ir con lo prometido. Y es lo nuevo de los Scorpions, que como decían por ahí las buenas y las malas lenguas, suena muy bien. Unos alemanes que amenazaban, o que amenazaron con dejarlo hace mucho tiempo, y que han sacado ahora a finales de febrero su 19º álbum de estudio, Rock Believer, creyente en el rock, es como se llama, y buenas críticas rodean este trabajo. Además, amenazan con gira mundial, la cual va a comenzar en la ciudad americana de Las Vegas. Durante la pandemia, la banda de Scorpions se retiraba al estudio en su ciudad natal, en la ciudad alemana de Hannover. O Hannover, que lo mismo algún teutón o teutona que me escuche me pega. Comenzaron a trabajar en nuevas canciones con Rudolf Schenker y Klaus Main. El álbum, pues eso, se escribía y se grababa con composiciones centrales de estos chicos. Y prácticamente con una banda en vivo se grababa en una habitación, como se hacía en los años 80, en los maravillosos 80. Es ahora en marzo de este 2022, presente año, mientras estamos aquí nosotros comenzando la semana 10, Week 10 del Iguana Rock, cuando estos chicos están comenzando por Las Vegas lo que será la nueva gira, ese Rock Believer World Tour, una gira mundial de unos chicos que amenazaron con dejarlo y afortunadamente amagaron. Simplemente, antes de que escuchéis el estreno, comentaros que en España actuarán el 25 de junio, junio con N, de este 2022 en el Rock Imperium, este festival que promete y mucho en Cartagena. ¿Nos podremos dar cita ahí? ¿Cómo nos molaría? El primer sencillo ha sido el Peacemaker, pero nosotros vamos a ir más allá y os vamos a poner el Séptimo Sol, o lo que es lo mismo, el Seventh Sun, de este Rock Believer de los teutones Scorpions. Time traveler here and now, the ones are gone. time to cry. The voice of love, the only one, your soul will always shine in the seventh sun. In the seventh sun. In the seventh sun. In the seventh sun. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y tiempo ahora para saldar una deuda con unos chicos que nos mandaron su trabajo vía correo físico ya desde hace unos cuantos meses. Así que nos disculpen por la tardanza, pero las circunstancias son las circunstancias. Saben que les queremos mucho, saludito al amigo Fer. Y estamos hablando de los chicos Absenta. Absenta con X. Por fin tenemos su EP en nuestras manos y por fin lo podemos disfrutar con todas vosotras, con todos vosotros. Nos ha gustado mucho, fantástica la base rítmica de esta banda, formada por grandes músicos como son Álvaro a la voz, Fer al bajo, AMG None en la guitarra solista, Barón a la guitarra y Sebasté en la batería. Ha habido colaboraciones muy interesantes como la de Adriano Flute en la flauta y piccolo del tercer tema que se llama Tierras de Fuego. ¿Se puede tener contundencia, buena base rítmica y melodía al mismo tiempo? Claro que sí, estos chicos lo demuestran. Pero vamos a empezar con el todopoderoso Guerrero. De este EP, compuesto por estas 5 canciones. Y que ha mezclado y masterizado JFT Producciones. Como dicen ellos en el disco, agradecimiento especial a Javier Ferreira por toda su ayuda y su trabajo, e Isaac Nieto. No nos extendemos más, que suenen Absenta y el tema que abre este EP, este trabajo, Guerrero. We'll be right back. Y tal cual empezaba el tema, con el sonido de una moto, de los escapes de una moto, esa moto que sonaba ahí al principio y al final, pues ahí estaban los Absenta y ese tema, el Guerrero. Bueno, amenazábamos con ponerlo todo perdido de acústicos y nos apetece poneros a este chico, John Farnham, en un famoso tema como es el You Are The Voice, Tú Eres La Voz. Archie Archie conocido, mítico tema del australiano John Farnham. En esta fantástica versión en acústico de Acoustic Chapel Sessions se llama. Así que con él nos vamos. Disfrútalo aquí en Iguana Rock. Power to be. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este programa de la semana 10 del 2022, mes de marzo y domingo 6. Si os ha molado, nos daremos por satisfechos. Ya sabéis, todos los domingos a partir de las 20 horas en Onda Vallecana, desde el Valle del Cas, oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, y para todo el mundo, a través de los ceros y unos del Infiernet y desde las diferentes plataformas que nos apoyan, a las cuales, por supuesto, mandamos saludito. CD Music Radio, Mi Rollo es el Rock, W Radio, Radio Valleca, Radio Varada, Onda Huantuki, Onda Latina, Radio Mirage y, por supuesto, la que escuchas y en la que estamos en directo todos los domingos, Onda Vallecana. Si así lo quieres, próximo domingo estaremos por aquí en algún formato, ojalá que sea en directo o quizás en enlatado. Esperemos que os haya molado estas dos horas de comunicación con el mejor lenguaje de comunicación jamás inventado. Y wanna rock.